Time Rock Machine con Pedro Barroso. Hola, muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Time Rock Machine en canal Extremadura Radio, al micro Pedro Barroso conduciendo el programa. Vamos a ir hoy con el segundo especial óperas rock y metal. En esta ocasión nos vamos a centrar en algunas obras progresivas sinfónicas de las décadas de los 80, 90 y nuevo milenio. Empezamos con Marillion en 1985 y su tercer LP de estudio, pero primero conceptual en su carrera, Miss Plyce's Childhood, que alcanzó un gran éxito en ventas gracias a singles como Kid Light o Lavender. En las malas lenguas hablaban acerca de que Fish, el cantante y compositor, había concebido este álbum bajo los efectos del LSD. Muchas de las canciones eran autobiográficas de Fish, con trasfondo de amor, desamor, inocencia, sensaciones o acontecimientos decisivos en su vida. Vamos con una de amor, Lavender Blue. I was walking in the park, dreaming of a spark, when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows, they were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you, for you, you. Love. La inocencia de la niñez respecto al amor de manera nostálgica y melancólica estaba presente en el Lavender Blue de 2 minutos y medio. En esta ocasión extraíamos la versión maxi single 12 pulgadas del tema, más extenso, casi el doble, canción con notables influencias y referencia directa al corte tradicional folk del mismo título, Lavender Blue. Miss Place Childhood eran, pues eso, dos extensas suites con varios cortes. Cada suite, pues, era una cara del LP. Todas las letras o textos creados por el artífice Fizz, Derek Dick. La música por Mark Kelly, Steve Rother, Ian Mosley y Petrie Weavers. El resto de Marillion en 1985. 3 años después, Blue Oyster Cult en 1988 editaban un álbum conceptual muy especial, Imaginos, del cual extraemos In the Presence of Another World. Yo Imagino, obra conceptual que tardaría 8 años desde su concepción hasta su finalizado, concebido como primero de una trilogía dirigido por el productor, escritor y crítico Sandy Pearlman, y con la iniciativa también respecto a esta ópera rock de Albert Butcher, uno de los componentes de Blue Oyster Cult, por supuesto. Imaginos cuenta con la participación de gran cantidad de músicos de sesión e invitados de la talla de Joe Satriani o Aldo Nova, por ejemplo. Esta es una obra pues compleja musicalmente hablando, y en cuanto a concepto también un desarrollo histórico con una interpretación basada desde la mitología, la sociología, pasando por la química, la ciencia, incluso hasta el ocultismo en una obra hard and heavy, barroca y encantadora, y realmente digna de recordar hoy aquí en Time Rock Machine. Seguimos con una de las obras más ambiciosas para el combo norteamericano Fitzwarning, la ópera rock en 12 partes, A Pleasant Shade of Grey, de la cual escuchamos la parte o corte número 9 de este disco, A Pleasant Shade of Grey. Stayed up late last night. Never. A Pleasant Shade of Grey es una única canción o pieza dividida en 12 partes con ambientes oscuros en estructura progresiva de influencias desde el metal industrial en unas canciones hasta la psicodelia en otras, en un resultado exagerado, extravagante, tanto como logrado y maravilloso en un hilo que habla sobre el inevitable paso del tiempo, la tristeza, la nostalgia respecto al pasado que se genera en forma de sentimientos oscuros y melancólicos. Álbum con protagonismo de Jim Matthews, guitarra Ray Adler voz y también el ex Dream Theater por entonces Kevin Moore a los teclados. Es evidente en el corte semiacústico que extraíamos el protagonismo, como decimos, de las guitarras de Matthews y de la deliciosa voz de Adler, armónicamente perfecta, dibujada también por el piano de Moore. A Pleasant Shade of Grey, Part 9, era su título, maravillosa composición en un contexto de gran LP ópera rock, prog and metal. Hablando de obras conceptuales, ópera rock y de metal progresivo norteamericano, no podía faltar hoy aquí en Time Rock Machine, Canal Extremadura Radio, el quinto disco de Dream Theater, Metropolis Part 2, Sense from a Memory. We'll be right back. eyes of nightmare. And I can't wait to get there again. Every time I close my eyes, there's another vivid surprise. Another whole life waiting, chapters unfinished fading. timerock@canalextremadura.es. Acto primero, escena segunda, Overture 1928 y Strange Deja Vu, extraído de quizás el mejor disco de Dream Theater, Metropolis 2, Essence from a Memory, 1999, ópera rock que narra la historia de un joven que va indagando y descubriendo detalles de su pasado. Amor, conspiración, infidelidad, asesinato son características presentes de esta historia. Continuación en larga duración, en el 99 como decimos, del quinto tema del Imagine Words, disco de Dream Theater de 1992. Metropolis parte primera de Miracle and the Sleeper era la canción a la que hacíamos referencia. Primer LP, por cierto, con Jordan Roots a los teclados, junto a Petrucci, guitarras por Noi, batería, May, un bajo y James Labrie a las voces. Más prog, ópera rock desde Norteamérica, de nuevo, ahora con Spoxbert y el álbum del 2002 conceptual Snow. Behold the boy, the stranger, the working man's son. With skin like white lightning and eyes like two shots from a gun. They'll teach him to pray and work every day. He'll learn how to sweat in the sun. But God has a place for him in his plan. He won't be like his old man. He won't be made to crawl. His folks named him John, but everyone else called him Snow. Bright as Sunday and a face full of something unknown. Shunned as he grew, he finally withdrew, asleep in a world all his own. Then he awoke like a child in the promised land, with barely the strength to stand and tears in his eyes. He's a stranger in a strange land from a world far away, like a savior in the wasteland with a high price to pay. He's a stranger. Just the shirt on his back, with a tape-taking battery pack, and no turning back. He's a stranger in a strange land. Stranger in a strange land. Oxbird, banda necesaria en el rock sinfónico progresivo contemporáneo desde Estados Unidos, sobre todo en su etapa Neil Morse, cerrada con la ópera Rock Snow, que trata acerca de un chico albino que era apodado o conocido como Snow, pero con dones clarividentes y también con el poder de sanar. Pues estos dones convierten a Snow, en un principio era muy rechazado por la sociedad, pero lo convierten en una persona con fortuna, fama y gran aceptación. Personal de Lamb Lies Down Broadway para Neil Morse, como compositor de esta obra de Spoxbert. Última, como decimos, con este combo, por cierto. Arjen Lucassen, aparte de Aireon, da rienda suelta a óperas rock o space metal, en este caso con Star One, en el 2002 también Intergalactic Space Crusaders. Telling you lies, I'm still the same. I'm on your side. Space Metal fue el debut de Arjen Lucassen como Star One, con ingredientes notables de Esferas Space, en un trasfondo contexto prog metal, por supuesto, con gran número de participantes especiales a las voces, en este caso de Intergalactic Space Crusaders. Escuchamos a Damian Wilson y a Russell Allen. Cada canción afronta temática, o la temática de una película en concreto de ciencia ficción con hilo espacial, desde Doctor Who a Alien, pasando por Star Trek o 2001, una odisea en el espacio, hasta Blake's Heaven, caso de la canción Intergalactic Space Crusaders que disfrutábamos. Con trasfondo existencial, Pain of Salvation crearon la obra conceptual editada en el 2004, B. Yeah. Beef fue la quinta producción de la banda sueca Pain of Salvation, en un concepto musical realmente punto y aparte en originalidad y autenticidad genuina. El hilo común o temática trata sobre Dios y su existencia, la creación del mundo, nacimiento de la humanidad o camino también hacia la autodestrucción del ser humano. Obra maquinada por Daniel Gindelow, este LP Beef lleva a directo de manera también, pues eso, impresionante y ambiciosa en concierto. Los cortes llevaban títulos en su mayoría en latín. En el caso de la canción que disfrutábamos era Lilium Cruentus Deus Nova on the Loss of Innocence. Vamos ahora con Cogitan Cambria para cerrar, banda de Nueva York, con toda su carrera basada en obras conceptuales, a su vez basadas en la saga de cómics de Amor y Wars, escritos por el vocalista y guitarra de este grupo neoyorquino, Claudio Sánchez. Del álbum del 2012, The Afterman Ascension, escuchamos K-Entry, Extraction 4, Evagria, The Faithful, para cerrar el programa de hoy. Se despide Pedro Barroso, que les da las gracias por escuchar Time Rock Machine aquí en Canal Extremadura Radio. Muy amables, nos vemos, adiós. Coheed and Cambria. This sinking warmth through obscurity, beyond the sweet in between, where and what you're doing. There is a view of an uncharted place, where you're the brunt of a joke and everyone's laughing. I'm not who I seem, who you thought I could be. The support you can lean up again when you need. I'm the time when you want, lights out, at all costs. This is mine, that is yours. I'm the bread, take your war. Oh, goodbye forever, my darling weather. I was everything you thought I'd be. The time.